mesa número 25, el Panda Zambrano, iniciando este programita 1021 del Panda Show para Claro Música. ¿Quieres tu bromita? Envíame un correo electrónico a quierounabroma@yahoo.com. Claro, si lo tienes, mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482. Pandita, ¿sabes qué? Esta vez sí salió re lindo. El Panda Show. Para bromitas, 553-726-3482. La mejor. Septiembre 19, noche de lunes, y estás conectado a través de la multiplataforma por internet y sin censura, a través de la aplicación por radio, en la cadena más chichigua del regional mexicano, La Mejor FM, en Acapulco, Ciudad de México, Cuernavaca, Durango, Ensenada, Guadalajara, Hermosillo, en León, Guanajuato, Mérida, también en Huajuapan de León, Mexicali, Monclova, Monterrey, Nogales, Piedras Negras, en Tehuacán, en Poza Rica, Puerto Vallarta, Querétaro, Puerto Escondido, Tampico, Tijuana, Veracruz, Tuxtepec. ¿Quieren su bromita? Mensajito vía WhatsApp al 553-PANDITA, 553-726-3482. Y nos vamos con bromitas, te late. Estoy en Guanajuato, ahí está Alberto. ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Panita? Buenas noches. Pues aquí disfrutando una tarde un poco calurosa. ¿Qué parte de Guanajuato, Alberto? De San José Iturbide, aquí cerca de Querétaro. Ándale, ¿y qué haces por allá? ¿Eres nacido ahí o qué onda? Pues nací en Querétaro, pero toda mi vida realmente la he vivido aquí en San José Iturbide. Qué envidia de la buena. Platícame, ¿broma para quién, Beto? Sí, una bromita para mi mamá. ¿Cómo se llama tu mami? Marisol. Ok, ¿y qué onda? ¿Qué bromita para mamá Marisol? Sí, más que nada para ver si le puedes, que le abres de la embajada para que le cancele su visa. ¡Ah, caray! Su visa. ¿Y eso por qué o cómo? ¿Por qué tanta la agresividad, caray, por la jefa? Ya, porque últimamente nos abandona mucho y se va mucho tiempo para allá. Ah, debo entender que tu mami o ustedes tienen familia en los Estados Unidos. Sí, ella tiene una hermana ya que está... de Mojarra, por allá. Una hermanita, ¿y cómo se llama? Selene. ¿Y en qué parte vive de los Estados Unidos o en qué estado? Arizona. Vive en Arizona. Ok, carnalito, ¿y qué cada cuándo se va? ¿Cuándo se fue? ¿Qué onda? Platícame. Sí, pues ahorita últimamente, el año pasado, se fue por el mes de agosto y regresó en septiembre. Ahí fue como una primera visita con ella. Ahí conocí un amiguito también, por ahí queremos picarle un poquito la cresta también. ¿A un amiguito? ¿Y qué? ¿Y tu papá qué onda? ¡Oh, Dios! Ah, pues ya ellos son divorciados, ya tienen un ratillo divorciados sus papás. No me digas. Oye, ¿y mamá Marisol, qué edad tiene? Tiene unos 50, 54 años. ¿Sabes en qué mes nació y en qué año? En octubre, no, el año no. Ahí sí En octubre, ok, no, pero ¿a poco no te sabes la fecha? Desde la jefa del año. Sí, es el 4 de octubre, el día 4 de octubre, pero el año así no. Ok, no te preocupes, bueno, si no tenemos ese dato, perfecto. Oye, ¿y cuánto tiempo lleva con esta visa? ¿Cuándo se la otorgaron? Se la otorgaron desde el 2015. Ok, ella no hizo un primer viaje ahí, pero así que se nada más fue casi entrada y salida, como un reencuentro con su hermana. Ok, entonces, a ver, se la dan en el 2015, me mencionaste que en agosto viajó, de agosto a septiembre, ¿de qué año? ¿Del año pasado, dices? Del año pasado. Ok, y después, ¿cuándo más ha viajado? Y luego se regresó en noviembre. ¿Y regresó? Regresó hasta marzo, ya de este año. Ya desde... ¡Ay, hija de Calima! Oye, ¿y qué hace tanto tiempo allá con la tía, Selene? Pues te digo que yo creo que más bien va a ver al amigo, por eso hay que... Más que nada la bromita para llegarles por ese lado. O sea que prácticamente hemos detectado ciertas anomalías. Le hacemos el juramento que va a decir la verdad y nada más que la verdad. Ella obviamente solicitó su visa como turista, ¿no? Como turista, sí, así es. Oye, qué gacho con la mamá Marisol. ¿Qué se me hace? ¿Qué se me hace? Ya se va. Ah, ya se va, ¿no? Ya se va en ya dos. Se va otra vez. Neta, ya está días de irse. Sí. Oye, entonces prácticamente tú quieres hacerle la bromita porque estás envidiosón. No tanto, sino que vea las cosas que pues sí puedes darse a llegar a ver este caso. Chale, no, oye, pues entonces si ya se va en unos días, pues hay que hacérsela ya, papá. Bueno, pues vamos a darle con todo. Seguro que quieres hacer esta bromita a tu mamá. A mí ya, mira, ya me está dando pechito. A mí también, Pues vamos a divertirnos. Vamos a divertirnos, señores. Las bromas están en el Panda Show. A ver, a todo el auditorio del Panda Show. Soy su amigo José Origel y bueno, me da mucho gusto tener esta oportunidad de saludarlos. Síganos escuchando y que sigan los éxitos. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Bromas. Por grave tu mensaje después del tono. No contesta tu mamá, tú. O más bien, creo que no le entra. No, bueno, por ahí les pasé este primerito del caso de mi abuelita. Le va a entrar en otros días, ¿no? Aproximadamente. Ahorita la llamada no. Oye, pero del teléfono de tu abuela, ¿dejó el teléfono cuando fue a solicitar su documento de la embajada? Sí, cuando solicitaron su visa, las dos fueron a tramitarla porque la primera vez fue como un reencuentro. A ver, vamos a marcar entonces al domicilio. Dame la terminación del número telefónico celular de tu mamá. Bueno, aquí lo checamos. Sí, sí, sí. Vamos a marcar a casa, por favorcito. Bueno. Sí, por favor, con la señora Marisol. No se encuentra. ¿Con quién hablo? Con Alejandra. Hola Alejandra, habla el oficial Jay García. Estoy hablando de la embajada en la Ciudad de México. Tengo necesidad de hablar con la señora Marisol. Ok, ¿le podría proporcionar yo su número? No sé si le... ¿No sabes dónde está ella? ¿Dónde puedo localizarla? Ay, no, es que creo que salió a comprar unas cosas, pero acaba casi de salir. Ok. La terminación del número móvil de la señora que estoy buscando es 6879. Sí. Ok, voy a intentarlo, es que es urgente, necesito verificar una información. Si no, ¿en cuánto tiempo ella llega a donde está este teléfono? Mire, deje ahorita de una vez le mando mensaje para que a usted le conteste. Ok, por favor, mándale un mensaje, dile que le va a hablar el oficial J.A. García, J.A. García, ok, y que estoy llamando de un teléfono de la Ciudad de México, puede ser un número de la Ciudad de México o un número desconocido, que estamos en la embajada aquí en México, ciudad, ok, y para que reciba la llamada, por favor. Sí, claro que sí. Ok, thank you. Gracias. Hasta luego. Preparados para la cargadita. ¿Cómo se llama la mujer que me contestó? ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra. Ok, deja, marcamos. En caliente al celular. Es que, ¿sabes qué? ¿Quién sabe dónde se fue, pero no tiene señal? Pues que está raro esto, ¿no? Pero yo creo que nos puede favorecer un poquito. Alejandra. Ok. Sí, sí. Es que mira, no entra. Por favor, grabe tu mensaje 11. Después del tono. Mendigo teléfono, hijo de su ping-pong papas. ¿Sabes qué podemos hacer, mi querido Alberto? Ya dejamos el antecedente, ya le marcamos. Pues vamos a esperar a que le mande el mensajito. Y si no, te marcamos más tardecito. Y pues le damos la... A ver, espérame. Está entrando la llamada, creo que es ella. A ver, qué nervios, vamos a contestar. Atentos. Contesto ya. Just a moment, yes. Hello. Sí, bueno. Yes. ¿Qué tal, García? Habla el oficial J.E. García. ¿Con quién hablo? Marisol. Ok, just a moment. ¿Me permite un segundo, por favor? Claro que sí. Ok. Su nombre es Marisol. Ajá. ¿Es correcto? Sí, correcto. Ok, me presento. Habla el oficial J.E. García. Le he estado buscando ya desde hace algún tiempo y le estoy hablando de la Embajada de la Ciudad de México. Esta llamada está siendo grabada para cuestiones de calidad y también para aclaraciones posteriores. Okay, señora Marisol, necesito que levante su mano y me diga que promete decir la verdad y nada más que la verdad. Prometo decir la verdad y nada más que la verdad. Okay, como le acabo de mencionar, esta llamada está siendo grabada. Necesito hacer unas preguntas a usted porque hemos estado detectando algunas cuestiones que no son favorables para nosotros. ¿Usted visitó nuestra embajada en qué año? La embajada, hoy no tengo el dato ahorita. Cuando yo visité, no tengo el dato del año, porque no traigo aquí mis documentos, pero lo hice para realizar, o sea, para pedir la visa para poder ir a un congreso de danza que iba a ser en Dallas. Permítame un segundo, por favor. Claro que sí. Usted visitó nuestra embajada en el año 2015, en el mes de febrero. Y usted efectivamente comentó que iba a un congreso para una situación en Fort Worth, en Dallas, ¿correcto? Correcto. Ok, usted lleva desde desde el año 2015, eso. ¿Y usted hizo un viaje en el mes de marzo? ¿Puede confirmármelo? ¿De este año? No, del 2015. Ah, del 2015. Ahora sí, fui a visitar a un familiar que es mi hermana y su sobrino. Bueno, mi sobrino más bien, son hijos de mi hermana. A ver. ¿Usted solicitó su visa para ir a un congreso? Ajá, sí. ¿Y me dice que fue a visitar a un familiar? Mire, lo que pasa es que yo cuando yo hice mi trámite era porque iba a ir a un congreso de danza. Incluso yo tengo la invitación y todo a ese congreso. Cuando yo ya estaba lista para asistir a ese congreso, yo pertenezco a un grupo de danza, en esa época lo pertenecía yo, y el que era mi director... ya me dijo, sabes que no vas a ir porque aquí se va a realizar otro congreso y quiero que me apoyes. Yo me dedico a hacer trajes de folclore a diferentes grupos. ¿En Guanajuato? En Guanajuato. Ok. Ajá, y también en la ciudad. Bueno, pertenece también a Guanajuato, que se llama San Luis de la Paz. Ok. Eso no me importa. ¿Usted está nerviosa? No. Ok, vuelvo a repetir. Ajá. Usted vino con nosotros en el año 2015 para solicitar una visa, visa de turista para ir a un congreso y no asistió al congreso. No asistí, le digo, no me fue posible porque me prohibieron ir porque iba a hacer otro congreso aquí. Ok, usted en el mes de marzo del 2015 viaja a la ciudad de Arizona, ¿es correcto? Déjenme recuerdo bien el dato en que en esto cuando yo viajé fue en verano, fue en el mes de agosto. Usted tiene una entrada efectivamente al estado de Arizona el primero de agosto. ¿Cuánto tiempo estuvo en los Estados Unidos? La primera vez que fui a Arizona fue un mes. Fui un mes con mi mamá. Tengo registrada la salida el 28 de septiembre. Ajá. ¿Y usted dice que viajó con su mamá o fue a visitar a su mamá? No, viajé con mi mamá. Fuimos a visitar a mi hermana que radica allá con sus hijos. ¿Usted tiene una hermana? Sí. ¿Y por qué usted cuando vino y hizo su solicitud no comentó que tenía familia en los Estados Unidos? Lo que pasa es que me preguntaron nada más de que si mis hijos habían ido a viajar allá. ¿Usted mintió? ¿Usted está mintiendo? No, de verdad que no. Bueno, es lo que yo recuerdo ahorita en este momento. No recuerdo si me dijeron que tenía familia, nada más que si mis hijos vivían allá. Tengo un viaje el noviembre 22 al mismo estado. Ah, sí. Le digo, pues ahí radica mi hermana. Ya después de que yo... no fui a congreso, pero como mi hermana vivía allá, mi mamá... ¿Cuánto tiempo estuvo entró en noviembre? ¿Cuándo salió de los Estados Unidos? De noviembre llegué como el 20, 22, no recuerdo más o menos. Y regresé en marzo de El mismo 22 de marzo usted regresó a México. Regresé a México, pero se postergó mi salida un día. Y entonces me cambiaron mi vuelo para el otro día. Ok, usted ingresa el 22 de noviembre y usted regresa el 22 de marzo. Ajá, eso quiere decir que estuvo cuatro meses en los Estados Unidos. Ajá. Y usted debe entender que este tiempo no es para viajar. ¿Usted está viviendo en los Estados Unidos? ¿Perdón? ¿Usted está viviendo en los Estados Unidos? ¿Usted está trabajando en los Estados Unidos? Prometió decir la verdad. Es la verdad, no trabajo. Ahí llego a la casa de mi hermana y pues, ahora sí que sus hijos son los que trabajan y ahora sí que soy como invitada de la casa. Okay, yo no trabajo. Okay, shut up. Le he comentado que le he estado tratando de localizar en días y ha sido difícil con su teléfono móvil sí. que he estado tratando de localizarla en tiempos atrás. So, usted dejó registrado un número telefónico de casa y respondió una chica de nombre Alejandra, ¿ok? Muy bien. Ella otorgó un número telefónico, el cual fue marcado con el área 480, que también es de Arizona. ¿Por qué usted tiene este número de los Estados Unidos? Lo tengo allá porque el que yo llevaba de aquí de México no me funcionaba ya para comunicarme con mis hijos. Entonces mi hermana me obsequió ese celular y es el que ahora sí que el que usaba. Cuando me regresé acá, aquí lo sigo usando, pero... Así, o sea, por eso fue que yo lo tuve. Le digo, porque mi teléfono de México no servía ya. ¿Sabe usted que está prohibido tener números de los Estados Unidos en México? ¿Sabe que eso es prohibido? La verdad no sabía, pero igual pues ya ahora estoy enterada. ¿Cuándo tiene usted programado regresar a los Estados Unidos? Más bien ya había comprado. ¿Está usted nerviosa? ¿Está usted nerviosa? No, pero... más bien, yo digo, ya había comprado mi vuelo. Oh, okay. ¿Y cuánto tiempo piensa estar en los Estados Unidos? 6 meses. Pero sí me quedo pensando, pues, si no es permisible ir como turista. ¿Sí? Okay. Ajá. Con el poder que me confiere la embajada de mi país, y viendo realmente que la información que nosotros estamos realizando, porque había la sospecha de que usted pidió una visa para visitar los Estados Unidos y no está cumpliendo esta situación. Usted está yendo al estado de Arizona a visitar, a quedarse, incluso a trabajar, porque tenemos pruebas que usted está trabajando en los Estados Unidos y eso también nos está dando la prueba de que usted tiene un número con la ADA 480. A partir de este momento queda cancelada su visa a los Estados Unidos y tiene un castigo por 10 años. Dentro de 10 años, usted puede volver a otorgar su teléfono, puede volver a pedir su visado. A partir de este momento, en esta fecha, no puede viajar. Okay, muy bien. Queda cancelada su visa. Ajá, disculpe, ahora una duda que tengo. ¿Por cuánto tiempo entonces una visa puede servirme? Por ejemplo, si yo viajara, ¿cuánto tiempo yo puedo estar allá? Para saber, porque no, la verdad no sabía. Yo tenía el dato que uno puede estar por 6 meses. Yo no trabajaba, ni he trabajado allá. No sé el dato. Le digo, pero sí, o sea, me gustaría saber. Cuando una persona tiene su visa, ¿cuánto tiempo puede estar allá? El problema, le voy a dar una explicación porque usted se lo merece. Gracias. La visa que usted tiene, el formato que tiene es una visa de turista. Muy bien. El tiempo que usted puede estar en los Estados Unidos es un periodo por 3 meses. Pero esto es para que usted vaya de paseo, vaya a viajar. Sí. Ok. ¿Cuál es el problema por el cual usted está cayendo en inconsistencias y usted no informó a nosotros? ¿Y por qué ha mentido? Porque usted tiene familia en los Estados Unidos. Usted está viajando a vivir en los Estados Unidos. Aunque sea de forma temporal. Usted está viviendo en los Estados Unidos con una visa de turista. Eso es ilegal. Ajá. Si usted pretende estar por periodos más largos, usted tiene que tramitar el formato H-2432-2041, que usted puede ser una persona turista que puede permanecer en los Estados Unidos. Para eso, usted tiene que hacer el trámite y tiene que tener una carta de invitación de alguna persona que le vaya a mantener y que esté de forma legal en los Estados Unidos. El problema que tenemos es que todos los Viners, todas las personas indocumentadas, las malas personas que viajan a los Estados Unidos y que están de forma ilegal, que no pueden salir de los Estados Unidos y que se esconden como mil ratas. El problema es que la familia consigue una visa de turista y va allá, incluso también trabaja de forma clandestina. Porque tengo en el registro que usted aquí, porque hemos hecho nuestra investigación. Y yo necesito que usted me diga la verdad, porque usted ha trabajado limpiando casas, ¿sí o no? No, de verdad no. Incluso yo tengo un problema en mi espalda. Tengo una hernia discal y no puedo hacer trabajo. ¿Sigue mintiendo? La castigo 15 años. No, de verdad tengo mis documentos del doctor y todo, que incluso me dijeron que si quería me podían hacer cirugía. De verdad tengo una hernia discal. Bueno, yo bailo por lo mismo. No sé, o sea, tengo pruebas, la verdad, eso sí es. Yo le recomiendo entonces también que se haga estudios mentales, porque usted también tiene problemas mentales. O sea, se le olvidan las cosas. Me gustaría saber igual de dónde saca esa prueba de que yo limpiaba casa. Nada más, le comento una cosa. Está hablando con una autoridad de la Embajada de los Estados Unidos y nosotros sabemos absolutamente todo lo que pasa. Bueno, pero sí. Bueno, te puedo decir, ¿verdad? Pero es que no estoy mintiendo. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir? Que usted tiene un tipo de visado que es ilegal y que usted está pidiendo una visa de turista cuando realmente usted está viviendo en los Estados Unidos. No puede decir nada porque no tiene usted los elementos. Sabe que nosotros estamos diciendo la verdad. Si están diciendo la verdad, bueno, ahora que me están informando que no podía yo viajar con esa visa, ahora lo entiendo. Pero si la parte de que yo trabajé allá, no he trabajado. Como usted sigue mintiendo, con la autoridad que me otorga esta embajada, yo la castigo por 20 años. Le digo algo, la verdad no me interesa viajar a su país. Ok, a nosotros no nos interesa que usted viaje a nuestro país. Sí, no, la verdad. De hecho, que no me gusta. Yo no me iba por mi hermana, pero ya mucho tiempo. Yo creo ya no le gusta y usted está por periodo de 6 meses y no le gusta, wow. Yo creo que una persona que no le gusta estar en un lugar no va. Pero el trato de la gente como usted no es bueno. Le digo, y no me interesa, la verdad. Y el problema que tenemos nosotros es estar tratando con gente mentirosa como usted. Y usted también es un mentiroso porque yo no he trabajado. Yo tengo las pruebas de que usted está... ¡Shut up! Está hablando con una autoridad. Pero y le exijo respeto. Yo también merezco respeto, soy una persona. La castigo 10 años más, 30 años castigada. ¡Oh, Dios! Ay, que no quiero nada. Ya no quiero nada de este país. ¿Quiere que...? Nada, la verdad. Yo le voy a demostrar cómo le estoy diciendo la verdad. ¿Sí? Le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste. Muy bien, a ver, dígame. Prométame que va a decir la verdad y solamente la verdad. Prometo, y lo dije desde el principio, voy a decir la verdad y estoy diciendo la verdad. Mi nombre es Marisol y prometo dar la respuesta correcta. Mi nombre es Marisol y prometo dar la respuesta verdadera. Dígame, ¿cómo se oye el Panda Show, que es una broma de su hijo Alberto? ¡A toda máquina! ¡Marisol, estás en las bromas del Panda Show! ¡No es cierto! ¡Es una broma! ¡Estamos bien nerviosa, Marisol! ¡No manches! ¡Claro que no! ¡Pero ya me pensaba enojar! Ay, sí, te estaba sacando de tus casillas, Alberto. Dile por qué le hiciste la bromita a tu mamá. Yo estaba para decirte aquí a nivel nacional e internacional que te quiero mucho, mamá, te amo. Oye, para pensar que sí trabajo de eso. Oye, me faltó decirte que también estás trabajando de limpia cacas de vacas. Nosotros tenemos documentado cómo usted le limpia los hoyitos a las vacas. Ay, Marisa. Ya me hicieron llorar. Ay, chiquita. Oye, Marisol, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver. Pero prometes decir la verdad y solamente la verdad.

Le quiero decir a mi papá que me voy a ir a... que me quiero ir con otra persona. A ver, ¿tú eres casada entonces? Sí, yo tengo 12 años de casada, tengo dos hijos, pero... ¿Y por qué no me lo platicas? Tengo que estar adivinando. 12 años de casada, ¿con quién? Con Sergio. Mi marido se llama Sergio. Ok, y tienes dos hijos, según entendí. ¿Qué edades? Mi hija tiene 7 y mi hijo tiene año y medio. Año y medio. ¿Una niña de 7? Sí. ¿Que se llama cómo tu niña? Nirka. ¿Nirka? ¿Nirka o Nika? Nirka. Ok, ¿y el niño? Andri. ¿Por qué les pusieron así a los pobres niños? Nirka significa te quiero mucho en totonaco. Ajá, órale. Ajá, ¿y Andri pues nos gustó? Oye, y bueno, ¿y qué bromita para papá? Pues le quiero decir que me quiero ir con otra persona porque las cosas con mi marido ya no están funcionando y mi papá es un hombre bastante recto. Mi papá es un hombre que no le gusta que yo haga fiestas ni nada para no descuidar a mis hijos. Entonces yo creo que una broma de esas, pues sí, lo va a hacer sentir bastante mal. ¡Órale! O sea que tu papá es de los que te ha inculcado buenas costumbres, que te portes bien, los valores. Sí. Oye, sí. Favor, Ana, me pide la producción que quites tu altavoz, por favorcito, y nos hables claro. Directo al teléfono que te escuchas medio fea. Ahí es. Y pégate bien la boquita a la bocina, por favorcito. Sí. Oye, pero dime una cosa, ¿cómo es tu relación con Sergio? ¿Cómo son estos 12 años de matrimonio? Pues hemos tenido muchas bajas. Hace un año nos separamos. Y en enero regresamos. La verdad es que sí andamos bastante mal, pero pues es algo que mi papá pues no sabe, ¿no? Porque pues en realidad no me gusta preocuparlos, pero pues mi papá se da cuenta, ¿no? Soy su hija y sabe que pues las cosas no andan bien. Oye, pero él no se mete, o sea, ¿no lo has hecho partícipe? No. Mi papá tiene un límite y mi papá no se mete y me apoya en las decisiones que yo tomo. Híjole, eso se pone bueno. ¿Y qué tanto convive con tu marido y con sus nietos? Estamos muy apegados. Realmente aquí en Morelos nada más estamos mis papás, mi marido, mis hijos y yo. Toda mi familia vive en Iztapalapa. Entonces, okay. Nos frecuentamos mucho. Mi papá, mis dos hijos son los únicos nietos que tiene. No tiene más hijos, nada más soy yo. Entonces mi papá está muy apegado a mis hijos. Ok, ¿y él dónde está ahorita? ¿Dónde está tu papá? En su casa. ¿Y está mucho de distancia? No, está como a 15 minutos. Cosa en contra. ¿Hace cuánto tiempo que hablaste hoy con tu papá? Tiene como 20 minutos que me hizo una llamada y lo corté porque estaba esperando la llamada de ustedes y le dije que le iba a hablar a la de mis tías. Entonces, ¿cómo su quieres manejarla? Porque si están muy cerca y todo igual te va a decir, voy para allá. ¿Cómo le vamos a hacer ahí? No creo que diga que viene para acá. Más bien, yo creo que va a reaccionar de una manera bastante violenta, porque él es una persona muy recta. Entonces, me va a decir, no, estás loca, ¿cómo crees? ¿Cómo te vas a llevar a mis niños? ¿O cómo los vas a dejar? No, o sea, yo sé cómo va a reaccionar. Ok, ¿y tu marido dónde está? Mi marido está trabajando. Vale, entonces le vas a decir que te regresas a la Ciudad de México o que te vas a otro lado. Que me quiero ir a la Ciudad de México. Perfecto, entonces que ya tomaste la decisión, que de hecho hablas para despedirte, porque no lo vas a ver. Okay. Vas a necesitar que te ayude como el otro, supongo. Ay, sí, por favor. ¿Qué nombre quieres que me ponga? Pues el que más te gusta a ti. Ay, bueno, el que más... Ay, no me digas eso porque... No, más bien dame uno que a ti te guste. Alberto. Alberto, ok. Ahora, Alberto y tú se conocen de tiempo atrás, en el tiempo que te separaste, anduviste con él desde la secundaria. Sí, okay, entonces que tengo un amigo que es desde la secundaria que se llama así. Ah, no, pues entonces, chido, entonces le puedo hablar acá de Iztapalapa para el mundo, ¿no? Exacto. ¿Sí te gusta que utilice este tonito o me quieres más de cero? No, sí, está perfecto. O sea, el barrio chilangote acá arriba, Iztapalapa. Sí. Ok, sí, entonces, sí. Bueno, que no le habías mencionado, que las cosas están mal, que no, pues, le habías querido preocupar, pero que sigue con las malas actitudes Sergio, te has estado escribiendo con Alberto desde la secundaria y mira, papá, pues tomé la decisión, él va a cuidar a mis hijos, me voy, está aquí, yo voy a estar, pues, obviamente... tratando de apoyar, dar color, de tal forma de que pueda, él diga, pásamelo. Okay. Ok. ¿Estás segura de la broma que quieres hacer? Sí, me van a desheredar, pero estoy segura. ¿Tanto así de que te vayan a desheredar? Sí, es que mi papá es muy, muy recto. Y más va a preocuparse por mis hijos. Más que por mí, por mis hijos. Bueno, pues vamos a darle que es mole de hoy en directo desde el Panda Cusente, las bromas en tu show. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Los Ángeles Azules. Y queremos mandarle un saludo para Panda Show. Los Ángeles Azules. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Cámara. ¿Cuántos años tienes, Ana? Mi papá tiene 60. ¿Tú? Yo, 37. Entonces de la seco, ya estamos maduritos, órale. Sabes que a tus 37 te conservas re bien, estás bien guapa. Pero ¿sabes qué me encanta de ti? Tus ojitos, porque son así como bien pispiretos, bien bonitos. Ah, sí, bueno. De verdad, a mí es que me gustan mucho. Hola, papi. ¿Qué pasó? Soy yo, papito. Ah, ¿qué pasó, hija? ¿Qué haces, papi? ¿Por qué? ¿Tienes teléfono de México? Mirka. ¿A qué? ¿A poco sale línea de ahí? Prepara tus cositas, porque... Sí, sí, oye, no te papi, preocupes. Es que... Es que... teléfono de México. Ah, oye, papi. ¿Cambiaste el chip? Sí. Oye, papi. ¿Qué pasó? Es que quería hablar contigo, papito. Es algo malo. Pues no sé cómo lo vayas a tomar, papi. Es que fíjate que pues las cosas con Sergio pues no van bien. Ya ves que tiene poquito tiempo que regresamos con él. Sí. Entonces, pues las cosas no van bien y pues quería yo hablar contigo para ver si me puedes apoyar, porque pues en este tiempo que, desde el tiempo que me separé con Sergio hasta ahorita, pues yo he estado platicando con otra persona y pues la verdad me quiero ir con esa persona. Uh-huh. Entonces, pues yo quiero que me apoyes, papi. ¿Que te apoye con qué? Pues con eso, o sea, que me quiero ir con esa persona y me quiero ir a México. O sea, de hecho ya tomé la decisión. Júralo por tu tía Lupe. Papá, te estoy hablando en serio, aquí está Milka, me está escuchando. No, la a ver, persona. Por eso, a ver, papi, a ver, júralo por... Mira, te voy a decir una, no te lo creo. Papi, te lo juro por tú ella. ¿Sabes? Papi, ¿qué? Escúchame, mira. La persona con la que yo me quiero ir, uh-huh. pues, es de allá de la colonia. Es, uh-huh. Alguien que conozco desde sí. hace muchísimo tiempo. Entonces, sí. Nada, espérame. Entonces, papi, pues es que tú sabes, o sea, que la relación con Sergio desde hace mucho tiempo no está bien. Uh-huh. No estoy jugando, papito. Yo jamás te hablaría para decirte algo así. O sea, ahorita por eso te dije que yo quería hablar con mi tía Zoila. Porque, pues, o sea, yo necesitaba hablar con alguien más. ¿Y te vas a llevar a los niños? Pues sí. ¿Por qué no me permites hablar con tu jefe? ¿Por qué no me dejas hablar con tu jefe y hablo con él? Papá, pues es que son mis hijos. Sí, pero hasta crees que te los vas a llevar. Papá, son mis hijos. No, papi, es que, mira, a ver, ¿para qué quieres que me quede en una relación donde no soy feliz, papá? Papi, esta persona quiere hablar contigo. A ver, pásamela. Te lo paso, espérate. Mi vida, ¿puedes hablar con mi papá? Claro. Don Roberto, habla Alberto, ¿cómo está? ¿Qué pasó? Pues nada, pues o sea, que si me permite poder hablar con usted unos segunditos. No se acuerde de mí, pues yo también soy de Iztapalapa. No, y no me acuerdo. Estuve con ella desde la secundaria. Ajá. Siempre fuimos buenos amigos y hemos estado en contacto por el Face y todo. Sí. Pero pues ya llevamos unos mesecitos. Ve que el año pasado pues ahí tuvo problemas con Oye, el Sergio. A ver, espérame, ¿dónde estás ahorita? ¿Cómo que dónde estoy? Sí. En Cuernavaca. ¿Pero cómo es que mi hija se está pasando? ¿Dónde está mi hija? No, pues es que yo fui a su casa en Cuautla, pero ya estamos ahorita en Cuernavaca, estamos con uno de mi tía, porque incluso me dijo, ¿sabes qué, mi amor? Como mi papá vive bien cerca, entonces se va a dejar venir. Pues ya sabemos, ¿no? Que pues que usted se iba a volver un poco loco, pero por eso pues quiero la oportunidad que me permita hablar. ¿Qué te da derecho a llamarme loco, cabrón? No, lo digo con todo respeto. ¿Qué te da derecho a llamarme loco, cabrón? Mire, pues la neta, le voy a decir a la neta, pinche ruco. La neta, las cosas como son. O sea, a mí me lo dijo Ana. Y yo lo conozco y yo ya sé que... Me parece un cabrón que se separó de Sergio y se iba a los segundos. Vamos a hablarnos con respeto, ¿no? Alberto, ¿quiere que yo le llame Roberto? Dígame, Alberto. Yo no quisiera. Usted me dice cabrón, yo le dijo de la chingada y nos hablamos en el idioma. O sea, yo quiero hablarle por respeto porque usted es el papá de mi vieja. ¿Eh? Entonces, vámonos hablando con respeto. Pues tú viste que me dijiste loco. Pero sí, pues esas pinches mamadas de que júramelo por la tía Lupe. No mames, siglo XXI, pinche ruco, güey. Esas de las juraditas no mames. No llegarás a ruco, pendejo. O sea, pues, ¿qué? Yo tengo 37 igual que su hija, güey. Oye, ¿estás hablando con groserías? ¿Quién empezó? ¡Órale, está! ¿Con quién me está acusando? ¿Con su vieja? Pues no, que están en Toluca. En Cuernavaca, no sea pendejo, no en Toluca. Oye, ¿qué está diciendo esa pendejo? Aparte de ruco, sordo. Oye, no, que tu papá muy gallo. Oye, Ana, ¿con quién está? ¿A quién le está diciendo dice cosas? ¿A tu mamá? A mi mamá, pero ¿cómo? Mi mamá ya sabía de la broma. Mi mamá sí sabía. Ok, perfecto. ¿Cómo se llama tu mamá? Consuelo. Consuelo. Oye, ¿los huevos los hace revueltos o estrellados? Ay, a mí me van a... Oye, vamos a marcar. Necesito, con ese respeto que le tienes a tu papá, sin romperlo, sí necesito un poquito más de actitud. Oye, papá, Roberto te empezó a hablar bien, pero tú empezaste a ofenderlo, creo que no se tarda. Acuérdate lo que dije, porque yo te lo dije desde un principio. Si yo hubiera dicho que estábamos en tu casa, en ese momento hubiera colgado y hubiera dicho, voy para allá. Porque están muy, muy cerca. Entonces, tú tienes que seguir en la línea de que no estás en tu casa, que estás en Cuernavaca. ¿Okay? Ok. O lejos de ahí, o cerca de Cuernavaca, donde tú quieras, pero no okay. Tenemos que estar en Cuautla, porque si no tu papá va a colgar y va a decir, voy para allá y de ahí no vamos a salir, ¿ok? Entonces, respaldas la teoría que yo dije de que sí fue Alberto por ti a Cuautla, están en Cuernavaca porque tú sabías que se iba a poner un poquito enojado y te iba a querer ver y tú no puedes porque, pues por los niños, ¿no? Entonces, papá, por favor, respétame, mire, es una muy buena persona, es una persona bien educada. Bien irónico el asunto, ¿no? Y yo voy a estar siguiendo calentando diciendo, pásamelo, yo quiero hablar con él, la chingada y todo el rollo. Pero bueno, pues vamos a marcarla en directo desde el Panda Cool Center, septiembre 19, las bromas están aquí. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. ¿De quién es el teléfono? De Alberto, porque ahí te preguntó y ya no sabías qué responder. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. Bueno. Papi. No, yo quise hablar, la neta quise hablarle bien. Papito, pero bien, por favor, mira, cálmate, yo nada más necesito que me apoyes. Alberto te habló bien, papi. Tranquila, mija, tranquila. Mami, papá, él es una persona educada, es una persona con la que los niños van a estar bien. Ana, mande. Tu papá ya se siente mal. Ay, mamita, pero ¿por qué? Si le estoy hablando bien, mami. Por lo que le estás diciendo, Ana. ¿Qué mamita dice tu papá? ¿Que quién es ese viejo? Ay, mamita, pues ya le explicamos quién es. Yo me quiero ir a hacer mi vida con él. Es una buena persona. Bueno, tu papá ya se siente mal, Ana. Deja, yo hablo bien con ella. Señora, ¿cómo está? Habla Alberto. Mire, yo estaba hablando bien respetuoso con su marido. Y ajá, pues lo que pasa es que él me empezó a decir grosería, señora. Mire, yo estoy aquí con sus nietos y estoy con Ana. O sea, ajá, yo lo que quiero es hablar bien y explicarle la situación de cómo está, porque no estamos haciendo nada malo, señora. Mire, discúlpame, se lo juro. ¿Sabe qué? Mi esposo se siente mal. Pues comuníquemelo. Comuníquemelo. Se va al hospital, se siente mal. Dígale que su yerno quiere hablar con él, pues no, pero que hablemos bien. Mal, señor. Que hablemos bien, pues comuníquemelo. Yo creo que entre hombres podemos hablar bien, ya somos gente adulta. Joven, es que mire, él se siente mal. Pues comuníquemelo para hablar bien. Usted ya sabe, no, comuníquemelo. Si usted le va a seguir diciendo eso, no. No, yo le estoy hablando bien respetuoso, por favor, pero él. Ya comunícamelo. Él empezó a faltarme el respeto, ¿sí o no, mi amor? ¿Quién mami empezó? Ana, tu papá se va a sentir mal. Pues por eso, comunícamelo. Mira, ya se puso hasta amarillo, Ana, no manches. Mami, comunícamelo, por favor. De seguro tiene chingoncuya. Ya se puso amarillo. O le va a la América. Ana, no quiere tu papá. Pásamelo, por favor, mami. Pero no quiere agarrar el teléfono. Yo estoy mojada, me estoy bañando. Ten, pásamelo, mira, por favor. Tú también estás mojada. Mami. Bueno. Papi. Voy al hospital, hija. ¿Eh? Voy al hospital. ¿Por qué? Se me subió mucho el azúcar. Papito, por favor. Mira, yo nada más necesito que tú me apoyes. No, hija, yo me voy. Me siento mal. ¿Viste todo lo que me ofendió? Papito es una buena persona. No, hija, no. Te consta que yo empecé bien decente, pero luego empezó a hacer maldiciones. Ya voy para otro lado, voy para Cuernavaca, no, papi. No manches, Ana. Que se, ya lleva la niña, ya se llevó a los niños, se van a Cuernavaca. Papito, papi, Papá. Pues dile a mi suegro que me deje hablar con él. Yo quiero hablar bien con él, mi amor. Por favor, mira, escúchame, Ana, papito. Ana. Mami, Ana, mami. Estoy hablando. Mami, mami. Sí, esto es una... Mira, tu papá ya le va a dar un infarto, me cae contigo. Ay, no, mami. Ana, ¿cómo está tu papá? No te la vas a acabar, Ana Lisa, ¿eh? Mami. Mira, Ana Lisa, no seas así. Tu papá ya está llorando, me cae contigo, Ana. Pásame a mi papá. No, ya no te lo voy a pasar, Ana. Pásame a mi papá. Bueno, a ver... Ya me colgó. Pues no, que tu mamá estaba de cómplice, tú. Pues sí, yo le dije, pero pues no, sé qué pasó ahí. No sé qué pasó oye, ahí. Oye, pero tu papá no tiene pantalones, ¿verdad? Todo va y se lo dice a tu mamá. Ay, fíjate esto. Ay, fíjate que aquello. Ay, que fíjate el otro. Ay, mira cómo me está hablando. Oye. Oye, ¿tu marido sabe de la broma? Justo va llegando, pero sí, mi marido sabe de la broma. Bueno, entonces yo creo que puede cerrar la broma él. No, yo creo que mi marido no, porque a mi marido sí le va a ir peor. Entonces, sí, pues mejor no si quieres, la cierro yo. O sea que no lo embarramos mejor. Sí, no. Bueno, mira, vamos a hablarle. Lo único que le vas a decirle es, papá, mira, yo lo único que quiero es que me des tu bendición, ¿ok? Nada más. Papá, mira, yo soy feliz, yo quiero a Alberto, quiero ser feliz, quiero luchar por la felicidad mía y de los hijos. Nada más lo único que te pido es que me des la bendición, ¿ok? Y okay. De ella decidimos si ya la cerramos o, bueno, pues a ver si acepta hablar con el yernito. ¡Marcamos las bromas! ¡Están en tu show! Contáctanos en arroba quiero una broma. Bromas. Oye, si tu papá se puso amarillo, ¿no será el de los Simpsons? Ay, Dios, es que no pensé que se fuera a poner así mi papá. Ya no va a ser Roberto, le vamos a decir Homero. Don Homero. La bendición. Bueno, mami, ¿qué? ¿Me puedes pasar a mi papá, por favor? No, Ana, tu papá ya está vomitando. ¿Dónde está mi papá? Te digo que está vomitando. Sí, pero ¿en dónde está? Pues está allá afuera, en la terraza, vomitando. Y yo estoy acá en el baño y me estoy vistiendo. Ya está embarazado. Mami, ¿tú sabías de la broma? ¿Eh? Tú sabías de la broma, mamá. Pero Ana, pero mira, tu papá se puso bien mal. Pues sí, mamita, pero tú le amenza. Oiga, suegra, ¿eh? suegra, no le diga a don Homero, pásemelo para cerrar la broma ya. Ay, no creo. Oye, dile, te habla Ana, quiere hablar contigo. No creo. Está muy enojado y está vomitando. Pásame, está... mami, papá, ponle el altavoz, mami, para que me escuche. ¿Está embarazada Ana, o qué? Estoy en el baño. ¿Dónde estás, mujer? Rubén, ¿qué Ana quiere hablar contigo? Queremos ir a hablar contigo, Ana. La bendición y el cierre. Pásamelo, porfi. Pero Ana, ¿cómo me salgo? Estoy mojada. Pues, ¿su hija? Dile que tú también estás mojada. Envuélvete, mami. Ya llegó Sergio, aquí está conmigo también. Rubén, te hablas, Sergio. No quiere, Ana, no. Está bien enojada. ¿Ya oíste? Ponle el altavoz. A ver. Igual. Papi, papá, escúchame, papito, yo nada más quiero que tú me des tu bendición, papá. Ana, para eso. Papi, Ana, no manches, Ana, te estoy diciendo que se siente mal tu papá y sigues con lo mismo. Te voy a colgar, en serio me cae. No entiendes. No lo puedo creer, ¿eh? De verdad tu papá es... ¿Será que se vio al espejo y se dio asco y empezó a vomitar? No, es que mi papá realmente sí es bien, bien aprensivo. ¡Pero cañón! No, sí, pero lo super, que le sigue, super. Lo que sí. Le sigue. No, pues ya vamos a llamarle, digo, tu mamá está ya muy preocupada, pues ya hay que llamarle, decirle pues ya directamente cómo se oye el Panda Show. ¿Y no crees que se enoje, que se ponga loco al final? ¿Nos ha escuchado tu papá? Sí, alguna vez los escucharon allá en el distrito. Bueno, pues sí, vamos a marcarle. Una broma con ustedes también hace tiempo. Ah, ¿y él escuchó? Sí. Ah, bueno, pues marcamos en caliente. Las bromas en el Panda Show. Mamadas. Claro, música. Bueno, ¿Me lo puedes pasar? Pues usted está allá abajo, Ana, yo estoy, me estoy vistiendo. ¿Dónde está, Rubén? Dile que si me puede contestar, que es algo importante. Ya no digas nada, Ana. No, ya me voy a despedir, es algo importante, dile. Ya están los dos. Papi. Papito. Papi, porque está enojado, habla tú. Papi, contéstame, escúchame, ¿te acuerdas del programa del Panda Show, papi? ¿Cómo se oye el Panda Show? ¿Cómo se oye el Panda Show, viejo? Papito, es una broma, papi. Te estás oyendo en el radio, papi. ¡Es broma! ¡Cabecita de melón! ¡No llores! Papi, aquí estamos en la casa, papito. ¡Cabecita de melón! Papi. Papito. Don Homero, habla el pandita, ¿cómo está? Sí, me subió, es que esa droga está bien, me subió. ¿Cómo está, don Chantajes? Es una bromita de papito, sus nietos, de su hija. Amo, papi, tú sabes que jamás haría algo así, papito lindo. Perdón, no la escuchamos, ¿puede quitar el altavoz, por favorcito? Porque no se escucha y no se entiende nada, don Roberto. ¿Puede quitar el altavoz para escucharlo bien, cabecita de melón? Porfa, ¿no? Ándale. ¿Para qué le diga a su hija? ¿Por qué le hizo la bromita? ¡Papi! Ya no quiere hablar, Ana. Ya se fue. Ay. ¡Chale! ¡No manches! El sentidito y unos cuates. Oiga, se ve que está la actitud gruesa. ¿Cómo le ha hecho para aguantar tantos años así con su marido, señora Consuelo? No sé. Pues muchas pastillitas de paciencia, ¿no? Es que sí, se espanta, quiere mucho a los niños. Pero bueno, pero aquí se habla de los nietos, pero yo creo que es una actitud de vida, ¿no? Para todo así es aprensivo. Lo que pasa es que él pues, ha pasado por muchas situaciones y está muy estresado, aparte de que está enfermo. Entonces, pues yo sí siento que es comprensible su actitud. Ahora, usted ya le había dicho a su hija que le iba a hacer la broma a su marido, ¿no? Pero eso sí me espantó. ¿Pero qué? Sí me espantó. ¿Por qué? ¿A poco no se había dado cuenta que era yo y que era la broma? A ver, si me espantó, espérenme. Ya dígale a don Roberto que ya no haga berrinche y que me conteste, hombre. No, no, está muy enojado. Se siente mal, de verdad se siente muy mal, está hasta amarillo. Chale, está cañón. Bueno, pues en fin, pues Ana, algo que le quieras decir a tu mami, que le diga a tu papá, pues ya vete a verlo. Que lo quiero mucho, mamita, y él sabe que es una broma y que jamás haría algo así, jamás me llevaría a mis hijos con nadie. Dígale a don Roberto Simpson que lo queremos. A ver, Ana, a ver cómo lo arreglas, Ana. Dile que lo quiero mucho, mamita, que no. Oye, ¿por qué no te lanzas a tu casa? Yo mientras me voy una bromita, digo, si quieres, y te marcamos para que podamos hablar con él. ¿O no? ¿Mandé? Espero que sí pueda ir para allá ahorita. Bueno, pues ahí te buscamos a ver si se da la oportunidad. Ana, dime en Cuautla, ¿cómo se oye el Panda Show? Hasta Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como PandaZambrano25. Y nos vamos con más diversión a través del Panda Show aquí en Claro Música. Y estoy en la Magdalena Contreras. Ahí está Mauricio. ¿Qué onda, Mauricio? ¿Cómo andas, pelagato? ¿Qué haces? Bien, mi pandita. ¿Qué onda? ¿Qué haces, mi hermano? ¿Qué me cuentas? ¿Me puedes hablar un poquito fuerte, Mauricio, con ganitas? Claro que sí. Ando en chinga, pandita. Andamos trabajando. ¿A qué te dedicas, Mauricio? Traigo un taxi. Chido, ¿y de aplicación o de esos rositas o de sitio? Ándale, del de enfrente. ¡Anda! Oye, Mauricio, ¿y qué? Sí. ¿Qué? ¿Le trabajas todos los días? ¿Qué día descansas o qué onda? Sí, trabajo todos los días, los domingos descanso, estos son de descanso. O sea, como las chachas, los domingos. Está bueno, y platícame, ¿broma para quién, Mauricio? Te escucho. Para mi carnal Jesús. Jesús, ok, ¿y es mayor o menor que tú? Es más chico que yo. Ok, ¿y qué bromita para Jesús, tu hermano? Yo acabo de tengo 3 meses que me separé de señora y ahorita estoy viviendo con una chava. Okay. La verdad la conozco desde años y regresé con esta persona y en mi casa, pues mi carnal y varias personas la conocieron desde muchos años. les dije que regresé con Susana. Entonces, la quieren mucho allá en mi casa. A ver, pero espérame, no te entendí, porque me hablaste de que estabas con tu mujer o una persona, te separas y después sí. Mencionaste a otra. ¿Susana es la esposa o es la novia? No, es mi novia. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo llevas con Susana? 4 meses. Ok, ¿y la exmujer cómo se llama? Cintia. ¿Y cuánto tiempo duraste con Cintia? 21 años. ¡21 años! ¿Y qué pasó? ¿Por qué después de 21 años? ¿Nos ya bailó no, las calmadas? Ya no se dio más y pues hasta ahí llegamos. Ok, comentabas de que te hacían comentarios referente a tu pareja, pero ¿referente a quién? ¿A Cintia o a Susana? ¿Cuál no, de las Susana, dos? A Susana. Ok, ¿y qué te dicen? ¿Qué te comentan? Mira, porque les cayó, bueno, le caen bien a Susana a toda mi familia. Ajá. Entonces, mi carnal, desde que supo que yo andaba con ella, dice, no, pues buena persona, carnal, te hubieras conocido desde mucho antes y con ella hubieras hecho vida porque esta persona pues, te apoya en todo, lejos uh-huh. de estar peleando y todo, pues, te apoya y... Bueno, ahorita, después de que saque la casta la condenada Susana, ya van a decir, ay, mendiga vieja, salió igual que la Cintia. ¿No? Bueno, sí, 4 meses no es nada, papá. No, pero ya la conocí de años y por eso te digo, sí, ya sí tiene ese ella y todo. ¿Y de dónde la sacaste a Susana? Ella. ¿Amiga de la infancia o qué? Exactamente. Ok, bueno. Entonces la idea es llamarle a Jesús y decirle ajá. ¿Qué con estos antecedentes? Decirle que ya terminé con ella, que tuvimos unos problemas y ya me sacó las cosas que tengo en su casa. Ya me voy a ir de su casa y que ya no va a bajar a la casa. Ándale, o sea que tú estás de arrimado viviendo en la casa de Susana. Así es. No, hombre, hasta techo te puso, ¿no? Pues con razón la quieren, güey. Así hasta yo. Oye, ¿y Susana puede participar? ¿Va a participar en la broma o no? Sí, ella va a participar, de hecho, porque también ella le dio chamba a una de mis cuñadas. Ajá. Ah, chido. A ver, déjala. Saludos, Susana. ¿Cómo estás, Susanita? Bien. ¿Qué hace, Susanita? ¿Y el ratón dónde está, Susana? Oye, también me puedes hablar fuerte porque están hablando muy quedito. Péguense su boquita a la bocina, Susana. Oye, y dime, ¿qué tal? ¿Cómo vas con Mauricio? 4 meses es poquito, ¿no? Sí, pero vamos muy bien. ¿Tú qué edad tienes, Susi? 36 años. Oye, me estaba comentando Mauricio que él tuvo una relación larga, longeva, de 21 años. ¿Tú también tienes una relación fracasada en el pasado? Sí, también. ¿De cuántos años? Bueno, ya tiene mucho tiempo que yo me separé del papá de mis hijos. Ya tengo como 12 años que yo me separé. ¿Y cuánto duraste con el papá de tus hijos? 2 años nada más. No, pues bien poquito, pues que va de 21 a 2 años. Chale. Oye, ¿cómo va a estar la bromita, Mauricio? Ya que están ahí los dos, ¿cómo va a estar la logística? Mira, te comentaba, le voy a hablar yo a mi carnal, le voy a decir que me peleé con Susana y que ya terminé, entonces que ya me sacó mis cosas de ahí afuera y las estoy subiendo al carro. Ok. Entonces él va a tratar de hablar con Susana y que pues arreglemos este asunto. Entonces ella va a entrar y le va a decir, no, yo ya no quiero nada con tu hermano. De hecho, yo también le quiero decir a tu esposa que ya no vaya a vender donde le enseñé, porque si no me la voy a agarrar de las greñas y esto se va a poner peor. Ándale, tanto así, o sea, también hasta se le va a retar al esposo del Jesús. Híjole, Susana, ¿sí darás acá el ancho medio de enojada o no? Porque te escucho bien tranquilita. Ahorita, espérate tantito. O sea, nada más es que entres en ambiente. Órale, pues recuerden que aquí la idea es divertirse. Oye, Mauricio, entonces, pero ¿por qué fue el móvil? ¿Por qué la separación? ¿Va a ser el planteamiento de tu hermano? ¿Porque te cachó con algo o alguien? ¿Qué onda? No, el simple hecho de que, como le he comentado, que Susana tiene el carácter muy fuerte, ya me llegó al grado de que me quiso gritar fuerte, que no aguanté y nos empezamos a pelear y a gritar los dos y ya terminamos por eso. Ok, pero busca un móvil. Ok, todo está perfecto, pero busca un móvil. Bueno, yo te sugiero que a lo mejor... Te voy a decir que iba pasando Susana, como ando con ella vendiendo... Ajá. Pero yo me escapé y ella me vio que traía otra persona en el carro. Órale, puede ser eso. O posiblemente te puedo sugerir, oye, que eres taxista, que tienes una clienta que pues frecuentemente en servicios te llama para tomar servicios y ella piensa que gordita. Tienes que ver algo con ella. No sé, digo... Entonces, no, porque hay una gente de allá. Ándale, pues piensa que a lo mejor andas con la gordita, porque la gordita de repente te manda mensajes, pero pues nada que ver, o igual, y sí, no sé. Ándale, así ya que, estás con esa pandita. ¿Estás lista, Susana? Sí, dejando. ¡Listo, Mauricio! ¡Cámara, papita! Pues a divertirse, señores, porque las bromas están en tu show. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Jorge Poza y les envío un fuerte abrazo y a todo el público de Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Bromas. Excelente. Listo. Vale, Mauricio. Sale. Bueno. Bueno. ¿Sí? ¿Dónde está el flaco? Ah, espérame. Pásamelo. ¿Este es tu número? No, es que estoy en una calle. Ah, con razón. Déjate, lo paso. Sí. Bueno, ¿qué pasa, chavo? Ah, ¿qué pasó, hermanito? ¿Cómo están? Bien, bien. Sí, oye, ¿cómo se va? ¿Qué pasó? Te hablaba, güey, porque ya terminé con Susana. Ah, no mami. Sí, güey, es que ya ves que te digo que nos fuimos a la probar a vender. Ajá. Pero ya ves que de broma en broma lo de la gorda de la perfumería. No mami, sí. Ella me dejó ahí, güey, y ella se siguió vendiendo, güey, y pues pasó la gorda, güey, y ya se subió al carro y estuvimos platicando y llegó, güey. No mames. Sí, güey, llegó, güey, bien emputada, güey, también le pegó a la gorda, güey. Ah, no te pases de lance, pero ¿para qué hiciste esas mamadas, güey, con la pinche gorda esta? Pues es que no mames, carnal, ella se fue y ya dije, como se tarda hasta 3-4 horas, güey, dije, ah, no viene. Pero no, pues mames. No, güey, regresó temprano y valió, güey. No mames, güey, la cagas, güey. No mames, la Susana es bien chida, güey. Te quiere un chingo esa morra y ya tu mamada, pinche carnal. Pinche maldita gorda, güey. Güey, puta madre, ni la conozco. Pero, ¿qué pedo, güey? Ya nomás esta me habló por teléfono. Ya te estoy hablando de la calle porque no traigo para el crédito ahorita. Y me dijo, güey, que en cuanto llegara, güey, que me bajara mis cosas. No, güey, pues habla chido con ella, güey. No mames. Yo traté de hablar con ella, güey, pero ya ves cómo es bien explosiva, güey. Te digo que hasta le pegó a la gorda, güey. Pues antes no te puso una madre a ti también, güey, con pinches mamadas, güey. No, porque quiso pegarme, pero no pudo. Porque así como está también, que está zafadona, güey. Te hubiera dado ahí toda la torre, güey. Pero no, güey, habla chido, güey, con los niños, güey. La relación que lleva, no, güey, no más. Chile. La caga, sin chicarnar, güey. Sí, ahorita le voy a marcar yo, a ver qué pedo. Sí, a ver qué te dije, pero no, güey, ya. Pinche ya gorda. Como... Bueno, ¿para qué llevas a pinche gorda al chile? Güey. Pero le voy a hablar a la pinche pitufa, güey. Bueno, ya. ¿Y qué metes a Chucho en esto? ¿Qué metes a Chucho en esto, Chucho? ¿Qué pasó, señora? No manches, tu pinche hermano te pasa de lanza, ¿eh? La neta ya no aguanta un montón. Yo lo siento, pero todos van a pasar. Todos. No. Es pinche salada que me hace. No tiene por qué meterte en esto. Eso no es problema tuyo. ¡Oh, Dios! Pues no, cuñada, pero no manches, sabes que uno te quiere y le dices lo que le estoy cagando al güey. Ay, no, cállate, Chucho, cállate. O sea, si me quisiera, no hicieras pinches pendejadas. Mejor no digas tú también, no digas incoherencias. Pues no, pues porque es tu hermano y tú te vas a poner de su lado de él. A mí no me estés diciendo nada ya los dos. Ya lo único que quiero es que saque la chingada a él. Y la verdad, Chucho, ya mira, yo te dije un día, independientemente de lo que pasara con él y todo, siempre íbamos a estar juntos, iban a tener mi apoyo. Pero con esto, la verdad, yo no, Chucho. Yo no quiero saber ya nada de ti, ni de tu familia, ni de Miriam, ni nada. Porque antes yo no me merecía eso de tu mano. Y yo prefiero cortar de tajo con todos ustedes. Pero la neta no era así, cuñada. No, pues, neta, no. Tú cállate, contigo no estoy liberada. Vete a hacer tus pinches pendejadas, vete con la pinche gorda. No, me estás animando, Mauricio. Lárgate ya de aquí, chica, suéltame. Bueno, no dejes que te explique yo. Cálmate. ¿Qué quieres explicarme? ¿Qué quieres? Nada, déjame en paz, déjame. No me toques, no, sácate la chingada, me estás lastimando. Pues sí, pero yo no hice nada con la gorda. No, Chucho, en serio. Mira, Chucho, no tenía ni por qué haberte hablado así porque no tiene por qué molestarte. No, pero hablen bien, la neta, no. No, eso ya no se puede hablar. Yo ya me la solía. Ya me la solía. ¿Cómo se pone? Sí, güey, pero no, ni chido, mejor, güey, porque ves, no, güey, se pone mal todo y el chile. Me está que mejor voy a ir a ver qué pedo, porque, no, güey, no está chido, güey, se deberían de hablar mejor bien, porque sí, las cosas no son bien. Sí, güey, uno quiere hablar con ella y se pone bien loca, te digo que desde que llegó, güey, agarró madrazos a la gorda, güey, y luego me quiso pegar a mí. No mames, te digo que sí, está cabrón, pero no, güey, pues ahora sí que son, independientemente del apoyo o no, güey, es una persona que vale mucho, güey, sabes que la neta... Pues de esas personas, güey, o sea, no es tanto la economía ni nada, güey, sino los sentimientos, lo que traen dentro, güey, de cada persona. Y pues sí, yo creo que igual... No me quiere entender también, ¿cómo? Pues, ¿qué hago? Pues, si también se pone bien loca. Ahora, pobrecita de la gordita, no tenía nada que hacer y sí la desmadró, pues. Pues, sí creo, la debe haber agarrado como costal de box, güey, pero no me dames al chile. Pero no, güey, yo siento que sí, el chile mejor ha vencido, güey, porque... No, güey, pues sí se pone mal, güey, ahorita acá también yo ya estoy sudando, güey, no mames de quitarle, sí lo escucho bien alterada y pues ahora sí que te digo, güey, independientemente de todo, güey, pues yo creo que mejor es hablar, güey, por los niños, güey, por la relación que llevan. Sí, güey, ya, quítate de aquí, que no vaya esa pinche vieja porque me cae mal ahorita que me voy a volver a dar otra vez. Quítate de aquí porque no te voy a dar así también. Te digo, te pone bien loca. Sí, sí, me pongo loca. Pues por eso, ¿para qué quieres estar con una pinche loca? Ahorita llegamos a agarrar sus cosas y a la chingada. Es más, déjame desde aquí de una vez, córrele. Adelántate y saca tus pinches cosas. Si no, ahorita le hablas a mi nena, que te machaste. Ya que tú estás tanto ahí abogando por ti, pues que tú ahorita con Miriam o que mande a Miriam por pinches cosas, porque ya no quiero encontrar nada, nada de ti, mi casa. No, coño, no, en serio, Chucho, mira, ya que te hablaron, Chucho, mejor hazme el favor de mandar a Miriam y que saque sus pinches cosas, porque si llego yo, se las voy a aventar a la pinche basura y nada, nada le voy a regresar. Yo no quiero ya saber nada de ustedes, Chucho, en serio, ¿eh? No, pues relájate, cuñada, porque... No, Chucho, es que mira, con razón siempre, era bien diferente, él era bien diferente en un principio. Y de un tiempo para acá cambió un montón, ya ni me quería abrazar, ya ni me quería besar, pues cómo no, si la pinche gorda la absorbía todo. Y que piensa que se pendeja, piensa que se pendeja, no me di cuenta desde hace tiempo. Ya le había pasado varias y ya esto fue la pinche gota que derramó el vaso. Sí, conmigo ya. No, Chucho, conmigo no hay tercera de sus pinches oportunidades, en serio, ya se va la chingada y si nadie se favor, mejor manda a Miriam para que vaya a sacar sus pinches cosas antes de que yo llegue, porque si no se lo voy a aventar a la basura. No, pues yo voy a hablar con ella y acá, pero también tú igual trata de tranquilizarte, digo, al final de cuentas, pues a lo mejor como, pues todo pasa, dices, pues ya si no se entiende la relación, pero pues lo bueno es terminar, por así que lo importante es terminar por lo sano. Yo como te digo, o sea, eres una persona que se te quiere y independientemente de todo, ahorita a lo mejor estás alterada y todo, pero como siempre se los he dicho. ¡Ah, o sea, estoy loca! ¡O sea, estoy loca! ¡Oh, Dios! Me estás diciendo que estoy alterada. Me estás diciendo que estoy alterada. Por el coraje y lo que estás ahorita pasando, niada, pero... No, ya tú ya estás empezando. O sea, soy una buena persona, pero estoy loca, ¿no? Tú también, no manches. No, que tú ya vayas a la chingada a todos, ¿eh? Ya he sido hasta la madre de todo. Ahora resulta que estoy loca. No debes de ponerte así. Mejor te digo... Ya lo dijiste. Pero te voy a decir una cosa, y es en serio, yo no quiero volver a saber de ustedes, ni de Miriam, ni de nadie. Es más, dile a Miriam que no la quiero ver vendiendo en ningún pinche lado, porque donde yo la vea vendiendo, hasta ella va a pasar, me la voy a desgreñar a ella. Ya sea hasta la madre de todos, en serio. No, pues mejor te digo, relájate, porque digo, todo esto se va a volver un pinche caos y todo se va hasta allá, mejor ya te digo, habla con mi carnal. Tú cállate, lárgate de aquí, ya lárgate. Ya era lo que querías mantenerlo a él también. Pero es que la neta, pues sí le hice el favor a la gorda, güey. Pues antes estaba frío y luego Susana también. Pues ya caí en la desesperación y pues nada más un pinche palo con la gorda, carnal. Sí, pero no mames. Pero ve, güey, ya te costó todo este pinche acostonazo ahí, güey, ya valió pues gorro. Sí, pero pues era una clienta, ella Susana lo conoce, pues ella me mandó a dejarle una vez un ramo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué se queja? Pues sí. Pues primero te encandila y luego después ya no, pues no, güey, está cabrón. Pero pues ya mejor igual habla, te digo, habla con ella. Y si no, güey, ya, güey, pues a últimas, pues bueno, ya que salga bailando la pera, pues ya que... ¿Cómo se dice que te fuiste con la pinche gorda? No digas pendejadas, ¿eh? Ahí se ve tu pinche gente que traías. Ay. Nada más un palito. Sí, güey. No mames. Sí, güey. Ya, lo que va a pasar que pase, pues a últimas ya. Ya terminé con ella, pues que se entere bien, ¿no? Pues ella me mandó a dejarle un arreglo floral, ¿no? Lárgate, en serio, lárgate. Sácate, chingada. Bueno, sí que... Con la puta gorda. No, pues, te digo, ya ves que hasta te dije que me daba los perfúmenes gratis, carnal. Sí, pues, se los daba ahí chido, sí, ve, güey, pero pues, ve, güey, la cagaste, güey. No, pero... Ya, chico, ¿sabes qué? Esto ya llévate, es que desgraciado de tu pinche hermano, porque no quiero verlo, en serio, mejor. Mira, ya que se saca la chingada, no quiero ni volverlo a ver. ¿En serio? ¿Ya estás ahí tú también con él? Flaco, ¿qué pasó, carnal? A ver si la puedes tranquilizar, carnal. Ya me quiero hablar, güey. A ver si la tranquiliza. No, ni quiero. No, lárgate ya. Lárgate. Sí, pues voy a hablar. Ven con tu puto hermano, chico. Manda. No. No, pues relájate, cuñada. Porque te digo, la neta, las cosas no están chido. Por eso, entonces yo estoy mal. Yo soy la pinche. O sea, por haberlo mandado a dejar un pinche ramo, te diera motivo para que se acostara con él. Pues con ella, con esa pinche vieja, no. No, pues ya, mejor te digo, tranquilízate y ya, si ya no lo quieres ver, pues ya, igual, ya. ¿Ve cómo está la situación? ¿Es tú con tus pinches pendejadas, Chucho? Pero, pues, ¿cuáles pendejadas? Si ves, uno está tratando de hablar contigo y también te pones bien loca. Ah, no, ya, cállate, o sea, no manches, ¿ustedes ya derecho a andar como andan o a hacer como son ustedes? No, ellos no son como yo, mierda. Ellos no. Son peor. Ya, pónganse su cara. ¿Qué quieres? Que me vayas con la boca la gorda, ¿eh? Sácatela, si ya la niñaste falta aquí, te lo he dicho. Ya no, pues ya me voy. Ya, si no, si quiere, tranquilizar también, pues, total. Sí, güey, pues ya igual no le hagas caso, pues, ya me, pues, ¿qué te digo? Sí, no, yo le voy a pegar, me voy con la gorda. Sí, güey, pues ya, la última, pues ya, si ya se enteró y ya te cayó en el pedo, pues ni modo, güey, ahora aguantar. Sí, ya, pinche pedo, porque es bien pinche necio, te digo que se aferra muchas veces. Sí, ella fue la que me provocó de que me mandara dejarle el ramo de rosas, güey, y ahorita ya está chillando. Sí, güey, y ve, ahorita ya no se aguanta, pero ni pedo, güey, pues ya, sí, es este desmadre, pues ya. Ahorita relájate también tú y ya, güey, habla con ella, y si no, pues ya últimas, güey, termínalo bien y ya. Ya, ya, ya se fue la Susana, carnal, pero pues, la neta, ¿cómo ves, güey? Fue algo ligero, ¿no? Pues sí, no mames, güey, pues sí la cagaste, güey, pues como que te vas con esa ruca, güey, después de que aquella te la presenta y ves, güey. Primero porque te vieron. También se baja por los chistos de gente, güey. Qué gorda. Pues ya, última. Sí, ella fue la que se puso, carnal. Pues, sí, la gorda, pues ya, te pago con eso, pues cámara. Con perfumes y acá, no, no mames. Sí, pero la cagaste, güey, al chile, no mames, te hubieras aguantado. Yo, güey, a la humanidad, carnal, pues no hay de otra. Pinches gorditas están esperando que le den, pero pues ya me agarró a mí, pues ni pedo. Ni pedo, tuviste que atenderla, güey, despacharla, pues sí, güey. Un chingo de carne para mí solito. Ya, güey. Dijeron por ahí, pinche sartenzote para dos huevitos. Había un chingo de jamón para dos huevitos, carnal. No mames, pinche carnal. Está cabrón esa pinche sushi, se pone bien. No, pero ¿sabes qué, carnal? Que me voy a regresar, ahí me das posada en tu cantón, ¿no? Sí, pues sabes que qué, güey. También aquí todos, carnal. Sí, sabes que eres bien recibido aquí, güey. Es tu casa y no hay pedo. Ya como quiera la sacamos, güey, no hay bronca. ¿Sabes qué me decía cuando me la mamaba, carnal? Sí, güey. ¿Y cómo son del Panda Show? Esto es una broma, carnal. ¡A toda máquina! ¡Hola, Chucho! Estás en las bromas del Panda Show. No mames, ¿sabes qué me decía cuando me la mamá? No. ¿Qué onda, Chucho? Oye, pacuñadita, Jesús, no manches, mira a la Susana. Oye, sí dijiste claramente que te ibas a transformar, Susana, y te transformaste, gacho, ¿eh? Tan tranquilita que empezaste a hablar y mira, después hasta a mí me diste miedo. Bueno, pues platíquenle a Jesús por qué le hicieron la bromita, Mauricio. El canalito, pues hicimos esta broma porque queremos que siempre estés con los ánimos machines, güey, y que le eches ganas. Sí, carnal, gracias. Y aquí andamos. Oye, ya, Jesús. Me la haces de pedo a la Susana. No, ya no te hablamos, ¿eh? Sí, pues yo pensé que estaba agarrando la gordita de costal, güey. Pues, oye, Jesús, ¿tú conoces a la gordita o no? No, carnal, pero me la imagino. Ya se está. Oye, Susana, pero viste cómo apoyó a su carnalito, ¿no? Que te querían, ¿sí?, mucho y que todo, qué poca ya, madre, la neta. Ya, salió el peine. O sea, déjalo, al ratito me arreglo con él. O sea, ya notaste, no, que si realmente. Quiere, pero también te pones bien creíble. No mames. Rápido me volteó bandera, pero eso era lo que quería escuchar. No iba a bailar, carnal. Oye. Oye, Susana. ¿Qué pasó? Voy a decir una cosa con todo respeto. Mira, si tú o ustedes argumentaban que Jesús te quería mucho y que eres muy querida en la familia, que incluso han dicho que qué buena mujer y todo, y se portó bien ojete, imagínate cómo se han de haber portado con la Cintia, güey. Pinches miércoles, todos los carnales y toda la tribu. Qué chido, familia. Pues Mauricio, Susana, Jesús, dígame cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. Manda tu número @quierounabroma y te marcamos. Hola, acabo de luchar y te lo dediqué. Si necesitas ¿Necesitas un buen teléfono? ¿Necesitas cambiarlo? ¿Qué esperas? El Motorola G60, el Panda Cell, el teléfono oficial del Panda Show, está realmente increíble. ¿Quieres conocerlo? Entra a telcel.com. Vámonos con más bromitas en este septiembre 19. Y estoy en Tlaxcala y está Lorena. ¿Qué onda, Lorena? Platícame, bromita, ¿para quién, tropudita? Va a ser a mi hermano Alonso. Ajá, ¿él también está en Tlaxcala? No, él está en Estados Unidos. Órale, ¿en qué estado? Manhattan. O etílico. Oye, ¿y hace cuánto tiempo que no lo ves? Uy, ya tiene como 10 años. Órale, tanto tiempo. ¿Tú qué edad tienes, Lorenita? Tengo 22 años. O sea que digamos que eras una escuincla de 10, 12 años, sí, cuando tu hermano emigró. Sí, estaba chiquita. Bueno, ¿y qué bromita para Alonso, Lore? Pues le voy a decir que estoy embarazada y que supuestamente con el chavo que va a ser el padre de mi hijo, uh-huh, está casado y es prácticamente un mantenido. Ay, oye, pero haz de cuenta que me estás diciendo lo que soy. ¿Un mantenido? Oye, ¿con quién vives, chaparrita? ¿Eres hija de familia todavía? Sí, soy hija de familia, todavía vivo con mis padres. ¿Cómo se llaman mis suegros? María de la Luz y mi papá Alfredo. María de la Luz y Alfredo. ¿Ellos saben, dentro de la broma, que tú estás embarazada o no? Sí, ya saben de la broma. No, no, babosa, te estoy diciendo que en la historia, en la broma. O sea, ¿tú le vas a decir a tu hermana que tus, a tu hermano que tus papás saben o no que sí, estás... Sí, que ellos sí, ya saben que según estoy embarazada. Ok, y que te corrieron, puede ser, ¿no? Que me corrieron, y para eso le voy a pedir prestada... Aquí tiene departamentos, entonces le voy a decir que si me presta su casa. Ah. Para que pueda vivir, y según me lo lleve a esa persona para igual su casa. Va. ¿Cuántos años tengo? ¿Cuánto te gusta? No sé, unos 40. Ah, o sea, ¿ya tan ruco? Ok. ¿Y soy casado o divorciado? Sí, iba a ser casado. No, más bien separado, ¿no? O sea, casado, pero estoy separado y voy a decir que tengo... ¿Cuántos hijos te gustan? ¿Cuatro? ¿Tres? ¿Cinco? ¿Seis? No, solo dos, para que se escuche creíble. Ok, entonces dos hijos, soy separado, tengo un niño... Un niño de 11 y una niña de, ¿qué te gusta? De 8 años. Perfecto. ¿Qué nombre quieres ponerme, querida Lorena? Uno que te inspire para que hagas chida la broma. No sé, a ver, tú, ¿y un algún nombre? Si es Tlaxcala, ¿qué te parece que me llame? Elber, ¿te late? ¿Elber? Sí, Elber, Elber González. ¿Te gusta? Oh, tú dime qué nombre. Bueno, el que se te ocurra, marcamos, señores, en directo desde el Panda Cool Center. Las bromas están en el show. Amigos del Panda Show, soy Angélica Vale. Espero nunca caer en sus garras. No, espero que nunca me hagan una broma, caray. A veces sí se manchan mucho, pero bueno, no importa, son muy divertidos. Un besote enorme y mucho amor. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Broma, excelente. Everardo, para que no te confundas. Alejandro, que se escuche un poco más común, ¿no? ¿Que se escuche un poco más qué? Alejandro, para que se escuche un poco más común la broma. Ah, ok, ok, Alejandro. Pues te estoy preguntando y no me das nombres. Pues. Okay. Alejandro, va. Dale. Bueno. Bueno. Bueno. Alonso. Sí. Oye. Dime. Es que... Bueno, te quiero pedir un favor, Alonso, pero... Igual no sé si... O tú cómo lo tomes, espero no lo vayas a tomar como mis papás. Ajá, dime. Me acaban de correr de la casa. ¿Por qué? Es que... No, dile la verdad, que tu papá Alfonso se puso bien loco, Alfredo, y tu mamá casi me blincha. Mira. Dile la verdad, como son las cosas, mi amor. O sea, sin mentir, sin rodeos. No sé cómo decirte, Alonso. Deme un segundo, don Chino. Ahorita... Es que mi hermana me está llamando. Ajá, Lourdes, dime. No, tranquila, tranquila, ma. A ver, deja hablo con mi cuñado. Bueno, cuñado. Sí, bueno. ¿Qué tal, cuñado? Habla Alejandro. Ajá, dime. Mira, perdón, déjame presentar, soy Alejandro. Mira, es que yo he tenido una relación de 6 meses con tu hermana. Y pues, Mira, pues está embarazada. Y yo he tenido ahí algunos problemas, entonces por el cariño que le tengo, ¿no?, a tu hermana, fui a hablar con tu papá. No, pues se pusieron bien locos. Y porque yo les dije que iba a responder, pero se pusieron locos porque ni siquiera me dejaron hablar. O sea, mira, yo soy separado. O sea, soy casado, pero estoy separado y tengo dos hijos. Y me dijeron, no, pues es que tú ya estás muy, muy ruco y todo, pero yo la verdad es que la quiero bien. Entonces, pues tu hermana quiere pedirte el favor, a ver si nos puedes prestar uno de tus depitas. Pues mientras... ¿Perdón, de qué? Uno de los departamentos. Pues para estar ahí un rato mientras transcurre el embarazo y nace la cría. Ay, ¿tú qué onda? ¿Qué? Pues me imagino que tú, si sabías que ibas a hacer tu desmadre, sabías, sabías que... Bueno, pásame a mi hermana. No, mira, espérame, sí, yo aquí te la comunico. No, sí, no, y me haces una buena pregunta, cuñado. Lo que pasa es que, como te acabo de decir, yo tengo dos hijos. Tengo un niño de 11 años que se llama Gabriel. Ay, que también se lo vas a ir a meter allá a mi casa. No, no, espérate. A mí me han contado, papá. No, yo lo sé, déjame hablar, cuñado, déjame hablar. No, mi cuñado, mis pinches huevos, pendejo, no mames. Pero ven, no me falsa respeto, yo te estoy hablando bien, déjame, estás igual que tu papá, güey, o sea, se enchilan de cualquier cosa. Yo te estoy diciendo que tengo dos hijos, o sea, a mí su mamá me quita acá pues, el dinero que gano y todo por la pensión alimenticia, pues ahorita no me alcanza la feria, pero yo quiero cumplirle a Lorena, quiero estar bien, pero pues luego los insultos y todo, pues, te, mamá, no, güey, mira, la verdad, mira, papá me insulta. No, o sea, no sé ni cuántos años tengas, tampoco me importa, ¿va? Pero tú sabías. Tengo 40, pero ¿qué tiene que ver la edad? Si te estoy diciendo cómo están las cosas y que quiero hacer las cosas bien. Espérame. Ale, espérame, por favor. Sí, Alonso, por favor, dime. Tú sí, escúchame. Te juro que lo quiero bastante, Ale. Y vamos a tener un bebé, Alonso, vas a ser tío. Ay, ¿cómo es, Loreneta, que...? Yo siempre te hablé y te dije que las cosas las hicieras bien, porque yo te dije y no, yo te dije que siempre ibas a contar conmigo. ¿Por qué? Porque te quiero mucho, pero igual no manches, Loren. Por eso, Alonso, sé que puedo contar contigo. Y no, Loren, tú sabes que siempre vas a contar conmigo, pero tú estás seguro con este vato que te va... Mira, Loren, tiene 40 años, no manches, te dobla la edad. Te dobla la edad, Lore, y yo creo que lo que estás haciendo, creo que no es lo correcto. Yo la verdad sí te amo, y te amo bien, y te consta que te lo he demostrado en muchas cosas. Sí, la mamá de mis hijos, ¿sabes cómo me lo quiso hacer? Me está peleando el dinero, hablé con tu mamá, y luego dijiste, mi hermano es buena onda, y ve, pinche ilegal, se puso luego al pedo también, igual que tu papá, que chinguen a su madre, pues... ¡Oh, Dios! Pero quiero hacer las cosas bien. ¿Qué hago? ¿Te dejo? ¿Te abandono? No. Pues no. No, pues es mejor, Lore. No te agüites. ¿Cuál? No, ese pendejo, Alonso, piensa que... No, ¿qué? ¿Tú la vas a mantener, hijo de la chingada? ¿Tú la vas a mantener o qué, güey? ¿Eh? Pendejo, pues yo... Es mi hermana, pendejo. Sí, güey, es mi vieja, cabrón, es mi funda, güey, es mi funda. Yo te estoy diciendo que quiero cumplir bien, chingada madre. Pero ¿por qué tus papás se oponen y tú también, cabrón? Te estoy pidiendo, ella te está pidiendo solamente un tiempo el departamentito, lo que me aliviano, porque ya, a mí la vieja, la mamá de mis hijos, me está quitando la feria, güey. O sea, y luego se ponen al pinche pedo, güey. Mira, Lore, dile que se vaya a chingar a toda su reputa madre, Lorena. No, mira, no, no, mira, mi Alonso, amor, no. No, este güey que vaya y que chinga a su madre, güey. ¡Oh, Dios! Chinga a la tuya, no, pendejo, ¿qué? A ver, dímelo tú, güey. Dímelo tú, cabrón. Que chingues a tu madre, güey. No, dímelo tú, güey. Pinche falta huevos, güey. Dímelo, cabrón. A ver. A mí me sobran, pendejo. Tranquilo, ya. A ver, Alonso, en serio, lo quiero a Ale. No quiero que te pongas así. ¿Por qué te vas a poner así con Ale? Te estoy diciendo que yo lo quiero. Y sabía que podía contar contigo. Pinche mojado, se siente superior, no, Lore, porque está del otro lado, güey. Tú puedes contar conmigo, Lore, y tú lo sabes, pero igual las pendejadas que estás haciendo, Lore, no va. Sí, pero yo pensé que podía contar. Y no hay problema, Lore, tú te puedes ir a vivir allá a la casa, pero ese pendejo está desesperado del cerebro. Pendejo tú, cabrón, pinche lame huevo de los güeros, cabrón. Pero me tengo que ir con él, güey. No, yo quiero estar con él, Alonso. Me voy con él, o... Oye, Lore, ¿y mi mamá qué te dijo? Pues, me corrió, ¿cómo crees que se puso? No, pues ahorita la que voy a correr es a tu cuñada, ¿eh? Le voy a pedir de favor a mi hermano en Puebla, ahí a ver si nos podemos ir para allá, porque... Mira, tu papá, ¿cómo se puso? ¿Sí? Mi suegra María de la Luz, ¿cómo se puso? Tu pinche hermanito, el indocumentado, ¿cómo se está poniendo? Dile que... Dile que se vaya y chingue toda su puta madre y de vuelta al pendejo. Alonso, por favor, no le digas. Ya bájale eso, de huevos, ya bájale de huevos, pinche cuñado. Te estoy escuchando, cabrón. Algún día vas a regresar. Algún día vas a regresar acá al pueblo, cabrón. Algún día vas a regresar, güey. Me lo vas a decir en mi cara, cabrón. Que te lo digo por acá y por donde sea, vas y chingas. Antes deberías de agradecer que me estaba cogiendo tu hermana, güey. Oh, sí, así. Alonso, por favor, entiéndeme. Yo lo quiero mucho. No lo puedo dejar. A ver, pásame algo de todas. Ya, mamá, mándalo a la chingada. A ver, tranquilo, Alonso. Mándalo a la chingada. Por favor. Cálmate. Todo el mundo nos voltea. O sea, entiéndeme, yo lo quiero bastante. ¿No me vas a apoyar a mí, Alonso? Pensé que en serio me querían. Soy tu hermano. Mira, Lore, la neta, mira, te voy a hacer una excepción. Ahorita estoy trabajando y dile, hijo de toda su puta madre, vete a vivirte a mi casa, pero la neta, esa puta madre no. Es que, Alonso, ahorita no puedo regresar a la casa. Ahorita, ¿dónde vamos no, a ir? No, bueno, Lorena, entonces sabías tu desmadre, ¿no? Si tú sabes... Lorena, si tú estás sabiendo a tu pinche desmadre, yo no sé, siempre te he dicho, no vayas a cometer pendejadas, y es lo primero que tú haces. Pues entonces, si no nos prestas el departamento, pinche mal hermano, ya te dije, mi hermano en Puebla, mi hermano en Puebla me ayuda. Che mal hermano, güey, che mojarra culero. Es que, Alonso, pensé que en serio nos ibas a apoyar, pensé que podías contar contigo. Ay, mira, igual que tu mira, mamá, Lorena, la pinche María y tu papá. A la que le voy a respetar a tu madre es a ti, Lorena, por pendejas. No me le falta respeto. Chingas a tu madre tú, ¿eh? Y a ver si muchos huevos, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina, mujer. ¡Estás en las bromas del Panda Show! Oye, ¿qué onda con el paisano de tu carnal, tú? ¿Qué onda de qué, güey? ¡El código postal, cabrón! ¿Qué onda, hinche cuñado? ¿Cómo estás? Pues aquí, güey, me están haciendo amputar, ¿qué? A mí no me digas cuñado, güey. Perdóname. Lore, esa broma te la dijo aquí Paula, ¿verdad? ¿Quién es Paula? Paula es mi cuñada. Ah, o sea, ¿tu vieja, Alfonso? Pues siempre se la pasa escuchándote, güey, no mames. Pues para que veas, antes deberías de regalarme un departamento para que veas en quién piensa tu vieja, güey. Aquí se la voy a partir a ella, güey, para que se les quite haciendo las preguntas, güey. Lorena, dile por qué le hiciste la bromita a tu carnal. Solo quería ver cómo reaccionaba si en serio no quería. Órale, pues sí. Pinche mal hermano, chinga tu mano. Oye, estás chambeando, ¿verdad? ¿En qué le camelleas, Alonso? No, lo que pasa es que estoy aquí, trabajo en... Estoy encargado en un restaurante. Uh-huh. Bueno, y ahorita por las tardes me dedico a la mecánica. Ah, mira, órale. Pues te voy a dejar ir a mis mecánicos que quieren chambear allá. Ahorita, güey, me estoy lloviendo a calle. Mi hermana me está haciendo putar, no mames. Oye, ¿y dónde estás? ¿En qué parte allá en los Unites? Aquí en Nueva York. Mira, qué chido, hermano. Pues cuídate mucho. Fue una bromita okay, de tu carnal que se acuerda de ti. Siga chambeando, sí, dígame, ¿cómo se oye el Panda Show? No, pues a toda madre. Vientos, carnalitos, saludos a toda la banda en los Estados Unidos, en la República Mexicana y, por supuesto, en todo el continente. Ya nos vamos, hasta aquí el Panda Show en este septiembre 19. Hasta aquí el programita 1021. Yo regreso mañana martes. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Panda, let's go.